forma ritmo populacho de dicho país, el cual fue disfrutado por mucho tiempo, y a partir del año de 1930, en la entrada de un dictador que existió en esa época, empezó a ser considerado por la alta clase de ese país, ya que este dictador, les comento, si este dictador fue una de las personas que impulsó este género como temas políticos, empezó a usarlos en sus campañas, y bueno, esto le ayudó a ganar un poco de popularidad, déjenme decirles. También déjenme comentarles que este género, a pesar de que tiene varios años de existencia, recién en el 2016 fue considerado por la UNESCO como patrimonio cultural, bueno, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué te parece, Alexis, ese pequeño dato? Primero que nada, muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos en otro programa más de Suena Vinilo, otro domingo. Y bueno, antes de empezar el programa, quería decirles una frase célebre, una frase de Pat Conroy, que dice así: sin música, la vida es un viaje por un desierto. ¿Qué opinas de eso, Sebastián? Bueno, es muy grave esa frase, ya que es verdad, si tú no llevas una música en tu corazón, una canción en tu corazón, una canción en tu mente, tu vida puede ser muy vacía, ya que estas canciones, la música en general, te puede acompañar en cualquier momento, en cualquier lugar, y te puede brindar esa compañía que te hace falta. Así es. Y bueno, vamos a empezar con un dúo alegre, bastante movido. Y es que en cualquier reunión, no sé, fiesta de 15 años, tal vez bodas, bautizos, hemos bailado ese merengue. Estamos hablando del dúo de Sandy Papo, que fue un dúo de merengue house y hip hop de origen dominicano. Estaba conformado por Sandy Carriello y Luis Deschampe, ambos oriundos de la República Dominicana. El dúo fue creado por Nelson Zapata y Pavel de Jesús, después de que Sandy y Luis asistieron a una audición para ser parte del famosísimo grupo Proyecto 1. El grupo llegó a su fin cuando el 11 de julio de 1999, Luis Deschamps, o más conocido como Papo, falleció en un accidente automovilístico. Sandy siguió como solista y lanzó el tema Homenaje a Papo, en un tributo a su recordado amigo del dúo. Hay que tomar en cuenta que las canciones de este dúo fueron bastante reconocidas. O sea, no sé si has escuchado, Sebastián, en alguna película, alguna canción de este dúo. Bueno, en sí, películas no las he escuchado, te soy sincero, pero déjame decirte que este dúo es infaltable en cualquier tipo de evento social. Matrimonios, bodas, caídas, incluso hasta en las reuniones con tus propios panas. Es infaltable un buen merengue ya cuando todo está fluido ahí. Yo, por ejemplo, donde siempre les tengo presente es en la película de Madagascar. ¿Ya? Cuando dice... quiero mover el bote, claro, quiero mover el bote, le gusta. Que es imposible olvidarse de esa partecita de la película. Y me he visto varias veces la película. Bueno, vamos a escuchar una canción de Sandy Papo. Y es que es hora de bailar. Ahora más despacito, un poco más suavecito, las chicas voy entregando el besito. Fuiste tú la que equivocaste. Con ese papo esa niecilla tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y aquí estoy yo. Un excelente tema, uy, perdón, me equivoqué, una excelente canción del dúo Sandy y Papu. Créeme que estas canciones son bestiales, como se diría un poquito vulgarmente. Bueno, también Alexis, para esta segunda canción te traigo una canción que es típica de este tema, sí, te estoy hablando del grupo Fulanito, sí, la canción Guayando. Déjame contarte, Fulanito es un grupo estadounidense, su música es una combinación de merengue típico con rap, house y hip hop, con las letras, por lo general, en el denominado Spanglish. Esta curiosa mezcla de sonidos nace en los años 80 en Nueva York, con la población de origen dominicano. Fulanito ha vendido cerca de 2 millones de discos en todo el mundo, ¿qué te parece? Genial, genial, yo me acuerdo en la canción que, a lo menos del acordeón, ¿cómo es esa introducción? ¡Qué bestia esa forma de tocar! A mí me deja impresionado, la verdad. Sí, créeme que, bueno, igualmente creo que esta canción de Guayando no puede faltar en ninguna fiesta. Y ahí estaba un poquito efusivo también con los controles, señor Francisco. Póngale un poquito para darle ya inicio a esta canción, a este temazo. Así es, este es el grupo Fulanito con su tema Guayando. Así que vamos a ir moviendo este domingo con esta canción. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo, en alegría. que cheque el estilo, pegando siempre como un martillo. Tomen, aprende de este chin, como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera, a su manera, a lo que quiera, cántele un coro con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante nena, no tenga pena, pecho a pecho, lado a lado, guaya la vida, lado a lado, Sevilla, Sevilla, guaya lo bien, deja los brillos, gozadera total lo que brindo. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena canción del grupo Fulanito. ¿Qué te pareció este tema? No sé si te recuerda algo, alguna frase en especial, no sé. Frases no creo, fiestas yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y a ti? Aunque aquí tras bambalinas nos decían cepilla, cepilla, así que mejor preguntemos. Panchito, ¿te has sido un poquito cepillín algún rato? No, por suerte no. Bueno, por suerte no ha sido cepillín, pero bueno, cuéntanos, Alexis, ¿cuál es el siguiente tema que con el que venimos? ¿Sabías, Evitas, que en muchos países europeos, sobre todo, ¿no?, consideran a los latinos como muy alegres, divertidos, extrovertidos? ¿Y por qué no? Muy simpáticos también. Obviamente, somos el sexapier del mundo, déjame decirte. Y es que con estos géneros musicales, el cuerpo se mueve y no hay quien lo detenga. Bueno, a continuación voy a hablar de un artista cristiano, que en lo personal a mí me encanta, tiene un estilo muy alegre y en sus canciones da unos mensajes bastante positivos. Esto no tiene relación con las creencias religiosas que uno tenga. Yo creo que uno siempre necesita tal vez un mensaje alentador en nuestro diario vivir. Y es que estoy hablando del famosísimo cantante Juan Luis Guerra, que nació el 7 de 1957 en Santo Domingo, en República Dominicana. Fue el menor de tres hijos, de Olga Seijas, Gilberto Guerra y que fue jugador de baloncesto. Desde muy joven se interesó por la música, en especial por músicos como Joselito, el Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Hernández, Bonnie Moore, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral y hasta la zarzuela española. Es un cantante, compositor, arreglista, músico y productor dominicano, con una larga trayectoria artística, que ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo los 21 Grammys Latinos, de los cuales 21 son norteamericanos y 3 premios Latin Billboard. ¿Tú has escuchado algo de Juan Luis Guerra? Sí, pues efectivamente, aquí ya un poquito en cabina nos está poniendo esta sazón que es tan genial. Este Juan Luis Guerra es un artista creo que un poco emblemático igual de este género, por no decir muy emblemático. Y esta canción que ya está predeterminada para ponerle en un momento, créeme, puede sacar un suspiro a más de uno. Ahora vamos a escuchar un poquito, Panchito, porfa. Que vale la pena. Es que es una canción que vale la pena escucharla. Así es, así que a continuación esto es Vale la Pena de Juan Luis Guerra. Silencio, respiro, dime lo que piensas tú. no lo toreamos. Caramba, tú ves. Qué barbaridad, solo para cantar. Bueno, no, no, no, tú ves. Muy buena, muy buena, muy buena canción del señor Juan Luis Guerra. Y también nos están diciendo que la señorita Mónica nos está escuchando. Saludos, saludos para ti, Moni. Gracias por escucharnos, por seleccionarnos, por estar en la mejor compañía de Suena Vinilo. Todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Recuérdalo, no te olvides. Y bueno, también si tú quieres pedir una canción, y bueno, sea cual sea el género, no importa la temática que estemos manejando en el programa, solo escríbenos a nuestro WhatsApp al 0987-759256. Te lo repito, 0987-759256. ¿Tu WhatsApp, Alex? 0999-84-333-1. Les vuelvo a repetir un poco más lento, ¿ya? 0999-84-333-1. Bueno, también recuerda que también puedes escribirnos a nuestra fanpage. Estamos como Suena Vinilo en Facebook. Y a continuación vamos a escuchar una de las canciones que marcó una época. ¿Quién no ha bailado con este exitazo de Elvis Crespo? Esta canción fue compuesta por el artista puertorriqueño en septiembre de 1997. Y con las palabras del mismo Elvis Crespo, quien en entrevista dijo: "No creo haber creado una canción tan sonada, que a 22 años de su lanzamiento aún sigue siendo sonada". Valga la redundancia, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha bailado con este temazo que se llama Suavemente? Así que a continuación, estamos escuchando Suavemente de Elvis Crespo. Dame un beso de ¿Qué canción? O sea, que estuvimos arrancando. Pero no se me ponga nervioso, mi querido Alex, que lo vi un poco sudoroso ahí al rato de decir, ¡qué excelente canción! No fue así. Lo que pasa es que entré antes de tiempo. Eso fue lo que sucedió. No, yo creo que te pone nervioso un poquito a mi pana Pancho, creo. No, fue la emoción de la canción también. Eso fue. Sí. Bueno, querido Alex, oye, creo que ya tenemos un poco de saludos. Permítanme iniciar con Esteban Barrera. Saludos, que se encuentra sintonizándonos en el barrio La Armenia, sí, en el Puente 9. También para Cristian Tirira, sí, que se encuentra sintonizando en los 9040 AM. Si tú quieres alguna canción en especial, solo recuerda escribirnos, comunicarte, como ya te dijimos, a través de nuestra fanpage, como Suena Vinilo en Facebook, o puedes escribirnos a nuestros WhatsApp. Te repetimos, el mío, el 0999-84-333-1, o el de Sebas, 0997, perdón, ya me trabé yo ahora, 0997-759256. 0997-759256. ¿Y ahora con qué canción nos iremos? Bueno, ¿vamos con un poco de Proyecto 1? No, espérate, aquí me está llegando un mensaje. Sí, nos está solicitando Verónica Spin desde La Napo, en la ciudad de Quito. Nos está pidiendo la canción Pegaso. Y un saludo que le brindemos a su esposo Diego Carvajal, que se encuentra de cumpleaños el día de mañana. Saludos, Diego, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces pongámosle una cancioncita, ¿qué te parece? Sí, bueno, pongámosle Pegaso, y si es que hay como emitir un feliz cumpleaños en un son de merengue, si es que hay como, Panchito. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rival, Gabo, Yori, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrillo. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet folclórico Ñukanchi Alpa, que pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es tu cumpleaños, felicidades Diego Carvajal, que nos está escuchando desde Quito, igual a su familia. Bueno, que también es mi familia, déjenme decirles, mi papá y mi mamá, Diego Carvajal, mi papá, Verónica Spin, mi mamá, los amo mucho y feliz cumpleaños padre, que los cumplas muchos más y que vivas hasta el año 3000. Mil y 5000 y 6000 y 7000 y 1,000,000 de años más. Un chillón. Qué buena canción, qué buen ambiente que estamos viviendo en este domingo, sí, en este domingo. Recuerda, estás en compañía de Suena Vinilo. Así es, pero ahora vamos con otra de las bandas de merengue icónicas. Y es que vamos a hablar de Proyecto 1. Es un grupo musical neoyorquino de origen dominicano, conocido por su estilo merengue house. Fue el primer grupo en dedicarse de lleno a fusionar el merengue y el hip hop. Aunque ya en los 80 la orquesta de Wilfrido Vargas había hecho merengue rap. Después de ellos ya salieron otras agrupaciones, como las que escuchamos anteriormente, como Sandy y Papo, El Fulanito, Los Ilegales, Los Hijos de la Calle y, por supuesto, Zona 7. El grupo fue fundado en 1989 por Nelson Zapata y sus primeros integrantes fueron Nelson Zapata y Ricky Echeverría. Sus primeros productores fueron Nelson Zapata y Pavel de Jesús. Su primer manager fue Popis, bueno, lo decían de apodo Popis, y los actuales integrantes es Nelson Zapata y Kid G, José Cedeño y Pablo Tondo. Uno de los mayores éxitos fue el tema del tiburón, en la década de los 90, con la voz de Magic. Fue conocido también otras canciones como El Negrito del Swing. Otros éxitos fueron como, no sé, 25 horas, Latinas, Está Pegado y Another Night. Pero bueno, vamos a arrancar con la canción de El Tiburón de Proyecto 1. Y bueno, este fue... ¿me recuerdas el nombre? El Tiburón de Proyecto 1. Tomado la lección, Alecito, no, mentira. Quería ver si estabas un poquito despierto. Bueno, Nos siguen escribiendo, nos siguen escuchando y eso es algo bueno, ya que está teniendo buena acogida el programa. Excelente proyecto que te armaste, Alexis, créeme. Y muchas gracias por invitarme también. Gracias a Panchito por todo. Bueno, nos escribe Katy, sí, desde Cumbayá, y nos tiene una petición especial. Hazla sonar un poquito, porfa. Un tema un poquito cortavenas. Un poquito cortavenas. Este tema, bueno, les comento, se llama... Ah, ¿cómo es que se llama? Bueno, se llama Fotos y Recuerdos de Selena. Un saludo para Katy, que se encuentra escuchándonos desde Cumbayá. Es nuestra compañera también, ya viene su programa de 4 a 5 de la tarde en Chasquiando. Así que vamos a continuación con Fotos y Recuerdos de Selena y volvemos. Vaya, nos pusimos un poquito melancólicos. Sí, como que nos cortó un poquito la viada, ¿no? No, nada que ver. Aquí la buena música se disfruta en todos los géneros, toda temática. Así que, buena canción de Selena, excelente elección. Y bueno, aquí me estabas diciendo que estábamos un poco ya en la onda de despecho. Ya, lo que pasa es que nos llegó un mensaje un poco picarón, diría yo, por ahí. Es que nos están pidiendo la canción de A Dormir Juntitos de Eddie Herrera y Liz. Vaya, Eddie Herrera, esa canción fue emblema. Yo me acuerdo que incluso hasta en RTS existía esa, envía al 555 y llévate ese tema y sonaba A Dormir Juntitos, ay, como antes. Qué buena canción que es, la verdad. Es temazo, la verdad. ¿Qué te parece si la escuchamos? De un, escuchémosla entonces y que suene A Dormir Juntitos de Eddie Herrera. Ventana cuando te vas y ganas de decirte, espérate. Regresado con este tu programa Suena Vinilo, con la mejor compañía, la mejor energía y obviamente con la mejor música. Recuerda que estás escuchando a través de la 940 en AM. Sí, también estamos en Facebook Live como Suena Vinilo, o bueno, en esta ocasión estamos desde la transmisión con la radio de la Casa de la Cultura directamente. Bueno, ahorita también nos acaban de escribir Kelly Solano desde el norte de la ciudad de Quito y nos pide que pongamos un poco de Ajena de Eddie Herrera. Esta canción ya estaba programada, creo que me leyó la mente Kelly. Bueno, déjenme contarles, esta canción se volvió un himno de las personas que han sufrido un mal de amores. ¿Quién no se ha enamorado de una persona a quien no les corresponde? A mí me ha pasado, ¿y a ti, Alexis? No, a mí jamás no me ha pasado. ¿A ti, Panchito, te ha pasado ese amor imposible? Todo el tiempo, dice. Cada 6 meses me enamoro. Bueno, sí me imagino. Bueno, les cuento que Eddie Herrera es el artista al que vamos a escuchar en este momento. Es un artista dominicano, nacido el 30 de abril de 1964. Actualmente tiene 55 años. Fue uno de los grandes vocalistas del conjunto liderado por Wilfrido Vargas. Su tema más sonado es Ajena, la cual vamos a escuchar a continuación. Hey, hey. Ajena. Y sigo en el área. Al conocernos me prometiste darme tu amor. Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo. Que soñaba con hacerte solo mía, con tu error. lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Señoras y señores, bueno, ustedes se preguntarán por qué tengo este sombrero o hemos tenido este, hemos tenido este sombrero durante todo el programa. Y es que aquí se encuentran varios nombres de diversos géneros musicales. Lo que queremos es hacer a lo largo del programa, mientras ustedes nos escriben, nos piden qué música quisieran para cada domingo, nosotros hemos estado escribiendo los géneros musicales y aquí se encuentran diversos géneros. Por ejemplo, hay bachata, merengue, salsa, cumbia, jazz, hip hop, hay de todo. E incluso hasta géneros no tan conocidos. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es un sorteo del género y procederemos al próximo domingo a realizar la música que tú nos pediste. Así que, si nos acolita aquí Panchito, vamos que nos a ayude moverla. A sacar, que nos ayude a sacar. Aquí va remenear, tres remeneadas por acá, tres remeneadas tú. Él es el culpable de la música del próximo domingo. Así que si sacan un género no tan conocido, es culpa del Panchito. Dele y saca hip hop, verá. Estoy seguro, es. Sin ver, ahí Y salió otra vez como lo iniciamos el programa, baladas en inglés. Y es que Panchito está romántico, ¿no? Sí, me imagino. ¿Qué historia tendrá de trasfondo para pedir esas baladitas en inglés, Panchito? ¿Qué será? Bueno, así que, muchachos, ya nos estamos despidiendo. El tiempo se nos acabó. Sí, se nos ha acabado el tiempo. Recuerden sintonizarnos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Esto es Suena Vinilo. Sí, mi nombre es Sebastián Carvajal Espín. Quiero mandar un saludo a mi querida familia que me está apoyando, bueno, en este nuevo proyecto que, gracias a Alexis, me ha incluido. Sí, vamos, bueno, saludos a mi mamá, a mi pa que mañana está de cumpleaños, a mi hermano, a mi hermana, y a mi querida novia que espero que me esté escuchando. No dudo que me esté escuchando, es así. Así que muchas gracias por todo y bueno, los esperamos el próximo domingo. Así es, mi nombre es Alexis Morales y estamos hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto es Suena Vinilo. Vinilo. Así me gusta a mí. Dale maduro, nena. Todo el mundo a cepillar. El baile del cepillo. A cepillar se ha dicho. Párate de la silla, soy cepillo.